le importa nada. Tú eres mi bendición. No conoces ni mis ojos, pero estoy seguro que tu cuerpo reconoce el mío. Ahora te volverás a enamorar si tan solo puedes.